Día comentábamos un poco en broma, pero bastante en serio, esto de que el Consejo Deliberante viene declarando cosas de beneplácito y de interés municipal y meten en una misma bolsa lo que venga de acá, de allá. A veces aciertan. Por ejemplo, han declarado de interés municipal el libro de nuestra querida Nilda Patti Redondo, Lecturas Políticas de la Literatura Argentina, que va a presentar este viernes 16 de agosto, esta semana, desde las 8 de la noche en el propio Consejo Deliberante. Así que vamos a hablar con Patti. ¿Cómo estás, Patti? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿con qué venís? Estaba leyendo la difusión de tu libro y con expectativas respecto de... Bueno, ¿vas a estar vos acompañada por quién en esa presentación? Esta es la tercera presentación que hacemos. Sí. El libro fue editado, apareció en el 2023 y se inauguró en la Facultad de Ciencias Humanas en octubre del año pasado. Y este año se presentó en General Pico con el aval de ADU, UTELPA y Corpico. En esta oportunidad, la presentación va a tener estas características. Va a estar presentando en la introducción Micaela Gallego, Gisela. Yo misma haré los comentarios y el análisis en términos generales del libro, que el libro, digo, recordamos, se llama Lecturas Políticas de la Literatura Argentina y se centra en cuatro autores y un hecho muy importante de la década del 70, que es la masacre de Trelew. Los cuatro autores y autoras son Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, Juan L. Ortiz, Francisco Grondo, autor de La Patria Fusilada, que es un trabajo testimonial que tiene como eje central justamente la entrevista que le realiza a los sobrevivientes de la masacre de Trelew el día anterior de la liberación de los presos políticos del 25 de mayo de 1973. La masacre había sido el 22 de agosto del año anterior, del 72, sí, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Sí. La poeta Juana Vignosi y Haroldo Conti. Aparte de las presentaciones y el homenaje también a los libros en sí, porque recordamos que todos esos escritores, estos intelectuales, estas poetas, forman parte del ancho campo de desastre, de fragmentación que dejó la práctica social de genocidio aquí en Argentina, en torno a la última dictadura militar. Y una de esas prácticas genocidas fue la quema de libros, el secuestro de libros, la desaparición de libros, el trabajo de olvido de la memoria de todo lo que habían producido los revolucionarios de los 70. ¿Qué vamos a hacer, aparte de este homenaje y comentario respecto del libro? Vamos a alternar lecturas de poemas de Juan L., como se le decía a Juan L. Ortiz, sí, Juan L., sí, de Juan Gelman y, ajá, de Juana Vignosi. Vamos a leer Analisa López y yo, y vamos a alternar esta lectura con música de Camilo Camilletti, de Viviana Dal Santo y de Alberto Gatica, todas obras producidas por ellos mismos, escritas por ellos. Y nos va a estar acompañando un dibujo de Jimena Cabello en el transcurso de este acto, que va a estar precedido, como se entiende, por el reconocimiento, la declaración de interés municipal, que yo agradezco profundamente la actitud del Consejo Deliberante. Ellos, en la resolución 90 de este año, señalan puntualmente la importancia de la obra como herramienta de debate y aporte a la formación de derechos humanos, y también destacan la importancia del conocimiento de nuestra historia reciente. Y realmente entonces yo me siento como que lo escrito en este libro y en otros, bueno, cumple la función para la cual yo pensaba que tenía que tenía que estar, ¿no? Porque hace tanta falta y tanto desconocimiento, tanta mentira, tanta falsía respecto de la memoria reciente, que, bueno, es un aporte. Claro, Pati, vos lo que decís, y en esta coyuntura especialísima, ¿no? Donde tenemos por un lado la sensación de que mediante el voto popular llegó un sector político que no sabemos si decir que es negacionista o reivindicador de la dictadura, porque tiene sus propias grietas, pero que está tirando mensajes todo el tiempo, como esta visita que se hizo hace un par de semanas a un grupo de genocidas que quieren recuperar su libertad. ¿Cómo ves esa pelea que va a ser eterna, por supuesto? La otra vez había una hermosa discusión en un programa que pasamos nosotros, oral y público, de la productora La Retaguardia, donde la batalla cultural respecto de este tema parecía ganada en algún momento, ¿no? Yo creo que fue un paradigma aquella decisión del gobierno de Macri, ¿te acordás cuando quiere aplicar el 2x1 también para los genocidas y que las plazas del país se vuelven multitud y tienen que dar marcha atrás y hacerse los distraídos y hacer de cuenta que le habían errado en no sé qué? Y sin embargo, después hay retrocesos, como pasa en las historias de la humanidad todo el tiempo. Pero ¿cómo te sentís en este contexto ahora, en esa batalla cultural, ponerle que parece empatada? ¿Cómo me siento yo? Dispuesta a hacer lo que toda la vida hice, que es el trabajo de resistencia, el trabajo de confiar en la verdad y la justicia, pero para eso hay que estudiar mucho, hay que demostrar y hay que ser persistente, no hay que dejarse llevar solo por eslóganes o por triunfos finales. No hay triunfos finales en esas batallas, no hay triunfos finales, no hay momentos en donde ya... yo siempre recuerdo en esto... a Walter Benjamin, es filósofo marxista y surrealista también, ¿cierto? Que muchas veces yo me lo traigo a la memoria porque él dice que el enemigo no ha dejado de vencer, no hay que olvidar nunca que el enemigo no ha dejado de vencer. Y fuera de esta cita, también siempre he pensado y he trabajado y he escrito al respecto que el proceso del genocidio último en la Argentina y en particular su estabilización con el terrorismo de Estado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, fue un proceso que tuvo niveles de consenso en la sociedad civil muy elevados. Entonces, cuando estos procesos genocidas, que no pueden existir si no tienen esos niveles de consenso, existen con esas características, por eso es importante usar la categoría de práctica social de genocidio, el develamiento de la verdad, el tomar la voz de las víctimas, el recuperar las voces que quisieron ser acalladas, los libros, los escritos, las producciones, los debates, es una tarea que debe persistir en el tiempo. Los brazos jamás deben bajarse y debemos tener conciencia que eso debemos seguir llevándolo adelante. De ninguna manera, pero siempre te quiero decir, con el cuidado de la demostración, del estudio, del análisis preciso y cuidadoso. Y percibís, Pati, además siendo una docente y durante largo tiempo directora de un colegio secundario, que en las nuevas generaciones, llamémosles así, está clara o está más que está claro, puede estar claro a partir de las fuentes de que se nutren esas generaciones, lo que pasó en la dictadura, lo que significó, lo que sigue significando? Mira, te quiero decir que durante largo tiempo no estuvo claro, no es un fenómeno que apareció de golpe ahora con Milei Villarroel. No, claro, claro. Es un fenómeno que viene de largo tiempo atrás. Yo toda mi vida como docente trabajé en los ejes específicos en relación al último genocidio. Lo trabajé en las aulas, lo impulsé como directora, eso estaba incluso como tema, como un eje transversal en los contenidos mínimos establecidos por la provincia de La Pampa. Pero lo que yo siempre percibí es que había una barrera, había docentes que se resistían a trabajar el tema, lo trabajaban de manera superficial, los estudiantes a lo largo de las décadas que estuve trabajando en frente a estudiantes, muchos de ellos te decían que en sus casas nadie les había comentado nada. En las escuelas primarias tampoco había habido un trabajo durante todo este largo tiempo. ¿Cuántos años hace que nuevamente tuvimos un presidente elegido por el voto, Alfonsín? Mucho tiempo, muchísimo. Durante todo este largo tiempo, las voces estuvieron acalladas, los ojos miraban para otro lado, los que pedíamos, trabajábamos por la memoria, la verdad y la justicia y nos convocábamos en la Plaza San Martín los 24 de marzo, éramos núcleos menores, en particular en la década del 90, que es la década de la impunidad, la larga década de la impunidad en la Argentina. No nos olvidemos de las leyes de obediencia debida, de punto final, del indulto. Entonces, no es que ahora, por la propaganda y las acciones infames, progenocidas, de nuestros gobernantes y de quienes los siguen, la gente se va a olvidar o se olvida, que las nuevas generaciones van a estar desmemoriadas. Esto es un proceso que viene de largo tiempo, y siempre fue muy difícil. Por eso era difícil de comprender, valga la redundancia de la palabra difícil, de la dificultad, que se pensara que habíamos llegado a un punto en que la verdad se había producido. No es así. Los debates los vamos a tener que seguir dando y en profundidad. Buenísimo, Pati. Bueno, agradecemos más vale el contacto y sobre todo tu lucidez, tu sensibilidad, tu coherencia. Y si querés, invitanos de vuelta a ese encuentro en el Consejo Deliberante, donde va a haber también mucho afecto dando vueltas. Sí, cómo no, espero que estén, que vayan todos, todas, sobre todo la gente que siga pensando que esta lucha, este trabajo por el develamiento y la búsqueda de la verdad en contra de la práctica social de genocidio en nuestra Argentina, esa gente es la que fundamentalmente está convocada para esta presentación del libro Lecturas Políticas de la Literatura Argentina el viernes próximo, viernes 16 de agosto, a las 20 horas, en el Salón del Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Dale, Pati, unos abrazos, nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias. Esto va a ser pasado mañana en el Consejo Deliberante. Pati Redondo es una voz autorizadísima en estas cuestiones y de una coherencia que ha sostenido a lo largo del tiempo. Hubo un momento de nuestra época histórica